que, si la H es muda, está en la palabra hablar. ¿Qué dirá el gallo cuando canta su kikiriki? ¿Por qué el 4 tiene solo 3 patitas?